Sección 8 de episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Guacanagarí. La historia de la conquista de América presenta infinidad de ejemplos magnánimos y generosos de parte de los caciques, muy superiores a los más altos de los españoles. Porque, como dice un ilustre historiador, los hombres de la vida civilizada aprenden la magnanimidad por preceptos. Pero sus más claras acciones no pueden rivalizar con los hechos del salvaje que obra solo a impulsos de sus naturales inclinaciones. Colón en su primer viaje había naufragado con su carabela almirante cerca de un puerto del cacique Guacanagarí. 24 de diciembre de 1492, quien tenía su residencia en una ciudad situada en la que hoy se llama Punta Honorata, Haití, cuando iba a visitar a ese príncipe indio. Y habiéndose refugiado en otra carabela, despachó a Diego de Arana, primer juez de la escuadra, y a Pedro Gutiérrez, despensero del rey, a la capital de Guacanagarí, que estaba a legua y media del lugar del naufragio, para que informase al cacique de la propuesta visita y de la desgracia. Guacanagarí, al saber lo que le había sucedido a su huésped, manifestó la mayor aflicción y hasta derramó lágrimas, y sin vacilar un instante envió sus gentes con canoas de todo tamaño para que le socorriesen. Personalmente el cacique y sus hermanos hicieron cuanto les fue dado por mar y tierra. Y tan activa fue la ayuda de los indios que en poco tiempo se salvó la mayor parte de los efectos que llevaba la almirante, que fueron custodiados con inviolable fidelidad por una tropa armada indígena. Con frecuencia Guacanagarí le pedía a Colón que no se dejase dominar por el dolor y que dispusiese como suyo de cuanto él poseía. Jamás en país alguno civilizado, dice el mismo historiador, se ejercieron los ritos de la hospitalidad más escrupulosamente que los observó aquel cacique. El 26 de diciembre, Guacanagarí vino a bordo de la niña y observando que el almirante estaba muy abatido, se conmovió tanto el corazón del generoso cacique que comenzó a derramar lágrimas. El jefe indio le ofreció a Colón todos sus bienes si ellos podían proporcionar ayuda y consuelo. Mientras conversaban, vino una canoa de otra parte de la isla ofreciendo piezas de oro en cambio de cascabeles. Los naturales, como eran muy amigos del baile que ejecutaban a la cadencia de ciertos cantares, acompañados por una especie de tambor hecho del tronco de algún árbol, nada tenían en más estima que esos juguetes. No había cosa que arrebatase más a los indios que oír el sonido de los cascabeles cuando ellos, con estos al cuerpo, se movían al compás del baile. Sabiendo Guacanagarí la vehemencia con que el almirante deseaba adquirir oro, hablóle de un sitio en las montañas donde abundaba tanto que apenas tenía ningún valor, y le prometió buscarlo en grandes cantidades para satisfacer su deseo. El lugar a que aludía el cacique era Cibao, nombre que Colón confundía con Cipango. Guacanagarí comió a bordo de la carabela con el almirante y después le convidó a visitar su residencia. Había preparado en ella comida tan selecta y abundante como podía prometerse de sus sencillas costumbres, compuesta de conejos, peces y varias frutas de la isla. El generoso Guacanagarí hizo cuanto estuvo en su mano para honrar y distraer a su huésped, mostrando una grandeza y una delicadeza que era imposible haber esperado de un salvaje. Su dignidad, que era innata, y el refinamiento de sus modales sorprendieron a los españoles. Decoroso en su modo de comer, lento y moderado, lavábase las manos al acabar y después se las frotaba con hierbas odoríferas. Con sus súbditos, que le servían con mucha deferencia, se conducía con afable, pero regio y alto porte. Toda su conducta revelaba las gracias y dignidad innata de un elevado linaje. La soberanía en el estado de Marien, que era el que gobernaba Guacanagarí, era hereditaria, y la costumbre que al respecto tenían aquellos isleños justifica el refrán de la abuela que reza: hijo de mi hija, mi nieto es, hijo de mi hijo, no sé si será. Al morir un cacique sin hijos, el poder pasaba a los de su hermana, prefiriéndolos a los de su hermano, pues aquellos serían más racionalmente de su sangre, porque los indios decían que el que se tenía por hijo de un hermano podía, por acaso, no tener consanguinidad con el tío, pero que los de su hermana eran forzosamente hijos de su madre. La forma del gobierno era despótica. Los caciques tenían absoluto señorío sobre las vidas, haciendas y aún la religión, pero como había pocas leyes y los soberanos gobernaban según su juicio y voluntad, casi siempre buenos, aquel gobierno era dulce a pesar de su despotismo y los súbditos prestaban gastosa e implícita obediencia. Acabada la comida, Guacanagarí condujo al almirante a las bellas arboledas que circuían su morada. Le acompañaban más de 1000 indios de ambos sexos, completamente desnudos, tanto los indios como los sexos, por supuesto. El cacique trató de ahuyentar allí la tristeza de su huésped con los juegos y las danzas nacionales. Colón correspondió al entretenimiento de los indios con un espectáculo propio para inspirar idea formidable del poder militar de los españoles. Un castellano que había servido en las guerras de Granada y era diestro flechero hizo prodigios con un arco morisco delante de Guacanagarí. El almirante le ofreció la protección de los monarcas españoles al cacique cuando éste le habló de que los caribes, que también se armaban de arcos y flechas, le acometían con frecuencia sus dominios y le arrebataban sus súbditos. Y en prueba del ofrecimiento mandó descargar un arcabuz y una lombarda. Los indios cayeron en tierra al estrépito y al fuego, como si un rayo los hubiese herido, y se llenaron de terror, pánico, ante el efecto de las balas. Mas, al oír de los españoles que los defenderían con aquellas armas, en caso de invasión, el terror se cambió en alegría. ¡Infelices! Ignoraban que los huéspedes se tornarían fieros conquistadores. Guacanagarí presentó a Colón muchas de sus joyas nacionales. Una máscara entallada en madera con los ojos, orejas y facciones de oro. Le colgó láminas del mismo metal alrededor del cuello y le puso una especie de diadema dorada en la cabeza. También manifestó la munificencia natural de su carácter, dispensando varios dones a los que iban en la comitiva del almirante. Y se condujo, en fin, de modo en su estado salvaje, que hubiera hecho honor a un magnánimo príncipe de una nación civilizada. Guacanagarí fue siempre fiel a la amistad de los descubridores, sobre todo a la del almirante. Cuando Caonabo trató de formar una liga general de los caciques contra los blancos, Guacanagarí no solo se negó a entrar en ella, sino que le dio aviso del peligro a Colón y permaneció tranquilo en sus dominios, manteniendo a sus expensas 100 españoles enfermos, cuyas necesidades satisfacía con su acostumbrada generosidad. Por esto, se acarreó el odio de los caciques. Caonabo y Behecho le invadieron su territorio, el de Jaragua le mató a una de sus mujeres y el de la Casa Dorada le llevó cautiva a otra. Mas antes, cuando Caonabo asaltó la fortaleza de la Navidad, Guacanagarí ocurrió a la defensa de los españoles. Entonces, el de Maguana le hirió y le redujo a ceniza su capital. Algún tiempo después, cuando la Vega Real estaba sujeta y Caonabo prisionero, y Guarionex, Mayobanex y Cotabanama habían sucumbido, cuando Manicaotex, hermano del héroe de Maguana, se había visto obligado a solicitar la paz. Y cuando solo Behecho, el cacique de Jaragua, rehusando someterse, se había retirado con Anacaona a sus dominios que estaban distantes de Isabela, en el extremo occidental de la isla, en lugares casi inaccesibles, que los blancos no habían visitado. Entonces los súbditos de Guacanagarí sufrieron también el yugo de los conquistadores. Ah, estos eran muy distintos de los huéspedes. Los dominios de Guacanagarí, como los de los demás caciques, quedaron sujetos al irritante tributo y a los odiosos repartimientos. Guacanagarí, el soberano de más bella alma de la isla, cargado del oprobio de sus compatriotas y asediado por los clamores de sus súbditos, no pudiendo sobrellevar el odio general ni las extorsiones de sus ingratos aliados, huyó al cabo a las montañas, donde murió sumergido en la oscuridad. Colón, que hubiera podido protegerle, estuvo ausente mucho tiempo, ya en el interior de la isla, ya en España, sufriendo las injusticias de otros ingratos. Fin de la sección 8.